Estamos acá en la marcha de Patricio Fácil porque, bueno, nos ha tocado vivir que se nos fue nuestro hijo Rafita. Él se fue como un guerrero, sea como sea, igual. Tenía recién 22 años. Ahora cumplió el 15 de agosto 24 años recién. Lo único que queremos nosotros, que Pinto, así como él llegó y disparó a sangre fría a mi hijo, lo fusiló por la espalda, quiero que esté preso, porque él anda libre. Estaba con prisión preventiva y lo volvieron a dar en libertad. Yo no voy a bajar los brazos hasta ver al asesino delante de mi cara y voy a seguir pidiendo justicia. Ahora en septiembre vamos a seguir haciendo las marchas para... vamos a volver a salir a las calles. Yo siempre, cuando marcho, cuando hago algo por él, yo sé que Rafita está al lado de nosotros, siempre presente. Él no se nos fue, él está presente, siempre Rafael está presente. En cada marcha, en cada mes que nosotros lo recordamos, ahora cuando era su cumpleaños, y siempre pido justicia por Rafael, porque él era un chico muy joven que no tenía por qué haber perdido la vida, y menos con un tiro por la espalda. Todas esas personas están pasando por la misma situación que estamos pasando nosotros, que se nos fueron un hijo, se nos fue un hijo. Era un chico jovencito de 15, 16 años, casi uno de la edad más o menos de mi hijo. Y yo digo, qué injusticia, ¿no?, para los padres, que a mi hijo me lo entregaron en un cajón. Y yo nunca, nunca voy a aceptar la muerte de Rafael. Rafael para mí se fue de viaje y no sé cuándo va a volver. Para mí, como madre, mi hijo sigue vivo. Siempre me decía que yo tenía que estar bien. Por eso yo siempre voy a estar bien para seguir en la lucha, para pedir justicia por Rafita.